50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 5 de octubre. Crece el reclamo por faltante de SUBE. Usuarios y comerciantes de La Plata expresaron sus quejas por un nuevo faltante de tarjeta SUBE en kioscos. En ese marco, las autoridades indicaron que es para fomentar la venta online de los plásticos y así garantizar que el usuario pague el precio final de 126 pesos. Las personas que realizan la compra por internet a través del sitio www.argentina.gov.ar/sube podrán elegir entre recibirla en su domicilio, retirarla por una sucursal de correo o en el centro de atención. Cabe señalar que la tarjeta puede conseguirse en las oficinas de SUBE ubicada en la terminal de ómnibus de 442 y en la agencia de lotería de la provincia. Denuncian demoras en la renovación de licencias de conducir. Si bien los turnos se solicitan de forma online a través de www.turnos.laplata.gov.ar, quienes se acercan a las oficinas de 20 y 50 tienen demoras de hasta 2 horas para recibir atención, ya que muchas veces se terminan atendiendo por orden de llegada pese a que los turnos tienen un horario detallado. Cabe destacar que esta situación no se replica en el Centro Comunal de Gonet, ubicado en 15 y 495, ni con el Automóvil Club Argentino de calle 5 entre 56 y 57. La resolución provincial que determina el permiso de circulación con licencia vencida hasta el 31 de enero del año que viene, insta a los centros emisores de licencias de conducir a disponer los medios necesarios tendientes a organizar y regularizar el otorgamiento de turnos. Un servicio que informa más cerca. Continúan los descuentos con cuenta DNI en octubre. Banco Provincia dio a conocer los beneficios y descuentos que ofrecerá su billetera virtual cuenta DNI durante octubre con ahorros de hasta 40% en comercios de barrio, ferias y mercados bonaerenses. El martes 11 y el miércoles 12 de octubre se repetirán los descuentos del 20% en cadenas de supermercados adheridas con tope unificado de 1.000 pesos por persona pagando mediante QR cuenta DNI y o clave DNI. Además, todos los jueves de octubre estará vigente el 30% de descuento en comercios de barrio con un tope de reintegro de 800 pesos por persona y por semana. La temperatura mínima para hoy en la región es de 12 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.